Bueno, en principio nosotros como SUTE adherimos al paro nacional convocado por nuestra central nacional, que es CETERA, 6 y 7 de marzo, y adherimos también el 8 en el marco del paro internacional de mujeres. Es decir que va a haber paro por parte de SUTE, propuesto por parte de SUTE hoy. Sí, nosotros nos adherimos al paro, como te decía recién, por varias cuestiones. Una es que a nivel nacional se cerró la paritaria unilateralmente por un decreto, con lo cual no hay forma de que las provincias discutan en un espacio de negociación salarial cuál es el mínimo que deben cobrar las jurisdicciones nacionales. Hoy, en la actualidad, el sueldo de aquel que se inicia, Nación lo estipula en 12.500 pesos, y para marzo, ahora para fines de marzo, aumentaría a 15.000 pesos. Estamos hablando de una maestra que recién se inicia con un cargo. En nuestro caso, una maestra con un solo cargo trabajando en una escuela, o un profe o una profesora trabajando 18 horas, ¿sí? En nuestra provincia ese inicial se estaría llegando, pero con un montón de ítems en negro, ¿sí? Por ejemplo, la cláusula de garantía, que a medida que vos vas creciendo en los años de antigüedad y va avanzando tu carrera en el sistema, eso va desapareciendo, con lo cual la pirámide salarial se va achicando, ¿sí? Uh-huh. Entonces pasamos a tener personas que tienen muchos años de antigüedad con sueldos menores a 15.000 pesos. No ha habido entonces una recomposición salarial, que es lo que se está pidiendo hace años ya, ¿no? No, recomposición salarial no ha habido a nivel nacional, como te decía, y tampoco tenemos actualizado el FONIT, que es un fondo nacional que recibe en todas las provincias, que es un fondo de incentivo docente. Cualquier docente, trabajador de la educación que vea su bono, hay un ítem que dice incentivo docente, eso está congelado de hace años, y bueno, también se está pidiendo eso. Que esa es la parte que le corresponde a Nación pagar. Exacto, y los 15.000 de lo que te menciono también es lo que tiene que garantizar la Nación. Aquellas provincias que son un par que no llegue a ese dinero, a ese monto, se hace cargo la Nación. Pero eso se ha estipulado unilateralmente a través de un decreto, como te decía. O sea, no ha habido una discusión acerca de si un docente o una docente puede vivir con 15.000 pesos, lo que arroja que la mayoría tenga doble cargo en primaria o trabajemos las 36 horas en la secundaria corriendo de una escuela a otra, lo que está claro que afecta nuestra salud laboral, ¿no? Uh-huh. Es el cuarto año que el gobierno ya directamente consecutivo determina decretando, o sea, unilateralmente, cuál va a ser la situación salarial de maestros y maestras, ¿no? Eso a nivel nacional. A nivel provincial, nosotros tuvimos una paritaria que finalizó en diciembre, en donde se terminó aprobando una indexación mes a mes, ¿sí? La oferta del gobierno era, que es una oferta que aceptó la mayoría de los gremios docentes, estatales, del 23% en cuatro cuotas, y a partir de ese 23%, se llega a ese 23% en el nivel de inflacionario, se dispararía la cláusula gatillo automáticamente. Desde el sindicato, los que nos parecía en un contexto bastante complejo de participación de las escuelas, que son quienes deciden, nuestros afiliados y afiliadas y los no afiliados también, deciden cuál es el salario y cuál es la mejor forma de percibirlo. Nosotros entendíamos que haciendo una indexación mes a mes, o sea, sería una forma de empatarle a la inflación. Nosotros no estamos, no celebramos la paritaria, no estamos contentos, obviamente, porque es una paritaria que no responde a todas las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Pero es lo concreto que se pudo hacer en diciembre, y si uno ve el panorama de hoy, hay mucha gente que tiene la intención de hacer el paro, pero en Mendoza tenemos un elemento disciplinador que es el ítem aula, y como vos sabés, para cualquier persona que haga paro, lamentablemente, se le descuenta por un día todo el ítem aula del mes, es decir, el 10% de su salario. ¿Sí? No obstante, hay muchos y muchas docentes que van a adherir al paro. Y nos parece también que no es un inicio normal, sí, porque hemos escuchado en todos los medios que hoy las clases se iniciaban normalmente, también porque las escuelas no están en condiciones, sí. Básicamente tenemos tres escuelas, que las menciono rápido, que hoy no comenzarían sus clases, son la General Espejo de Luján, porque no han terminado la obra, la Escuela Antártida Argentina, donde también las condiciones edilicias no están relación a las necesidades de esa comunidad, y la escuela Sichiti, como sabrán, que es una escuela que ha sido trasladada, toda una escuela ha sido trasladada a convivir con otra escuela, porque el piso se está hundiendo, ¿sí? Okay. Entonces, es una problemática compleja el tema edilicio, por lo tanto, cuando dicen que el inicio de clases es normal, nosotros respondemos que no es normal en la medida en que hay escuelas que no están en condiciones, para garantizar el derecho a la educación de los chicos y las chicas. Además, se está discutiendo la reforma 2030, que es la reforma educativa propuesta por el gobierno, pero teníamos información de que parece que no sigue para adelante. ¿Cómo está esta situación? Ajá. Mira, nosotros en verdad con lo de la secundaria 2030 nos venimos oponiendo a este paquete de reforma educativa, que no solamente se expresa en la secundaria, en el nivel secundario, tanto orientado como técnico, sino que también se expresa en el avance de un nuevo diseño curricular en primaria y un avance absoluto en los institutos de nivel superior, en estos últimos con el cierre de carreras, relocalizaciones, y peligrando la cuestión de los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. En particular con la secundaria 2030, nosotros venimos de unas jornadas del año pasado en donde la comunidad educativa de Mendoza ya le dijo que no a esta reforma. Es una reforma que en términos, si querés, macro, apunta a una precarización del conocimiento y a precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Este año, en febrero, por eso el año pasado, perdón, no pudieron avanzar, ¿no?, con la puesta en marcha, aunque hubo dos o tres escuelas piloto, no se pudo avanzar con la reforma. Pero este año vuelven a la carga, luego de una negativa muy grande, que nos expresáramos en la calle con esto, en contra de las reformas, viene una ofensiva muy grande a través de una jornada, ¿sí?, en donde básicamente los docentes y las docentes somos convidados de piedra y sujetos de encuestas, ¿no? En donde se dan como una tarea blanda el gobierno escolar para tratar de avanzar en un régimen académico general. Te doy dos o tres ejemplos para hacer sintética y por qué las escuelas se oponen y obviamente desde el sindicato también. Una fue lo de las famosas tres materias, y que los chicos y las chicas podrían pasar con tres materias de año. Nosotros, tomando lo de las escuelas, bueno, eso hubo cartas, seguramente ustedes lo han cubierto también, hubo cartas a los medios de comunicación, a los diarios, mucho movimiento en las redes sociales, de oposición hacia eso. Después, un régimen de evaluación en donde se evaluaría a los estudiantes por este proyecto, ¿sí?, transdisciplinar, lo que para nosotros hace es perder la especificidad de la disciplina. No nos oponemos a los proyectos interdisciplinarios, que conceptualmente y epistemológicamente hablando es otra cuestión, sino que lo transdisciplinario entendemos que hace que el contenido esté disminuido y por lo tanto los chicos y las chicas en las escuelas reciban menos contenido necesario, uh-huh, para, como ellos dicen, se enfrenten al mundo del trabajo, ¿no?, o a sus estudios superiores. Y otra cuestión también que nos llama la atención, es todo un circuito que se va a dar en las escuelas, según lo planificado por la DGE, que todavía no está puesto en marcha, de una escolaridad protegida para aquellos chicos que se quedan, entre comillas, libres. Ya no existe la figura del alumno libre, sino que se quedan adentro de la escuela en contraturno. Y con dos características. ese cursado, la semipresencialidad y la virtualidad. Nosotros nos preguntamos, en un sistema educativo, en donde ya te acabo de mencionar tres escuelas, y seguramente va a seguir el relevamiento hoy, vamos a recibir un montón de llamadas telefónicas y nos vamos a acercar a las escuelas que no están en condiciones. ¿Cómo se va a garantizar la virtualidad, la conectividad a internet, si las escuelas se están cayendo literalmente a pedazos, muchas, o se hunden, ¿sí? Entonces, esto, básicamente, estas tres cuestiones hicieron que esa semana de jornada se convirtiera en una semana de gran debate en las escuelas, y finalizara el viernes de las jornadas con una concentración en la Casa de Gobierno, donde fuimos recibidos por autoridades de la dirección de escuela, en donde ellos tienen otro análisis, ellos dicen que donde fueron la gente acordaba con la reforma, obviamente nosotros les acercamos que cuando a cualquier trabajador le presenta en persona a la patronal, por una cuestión de autocuidado no va a expresar su oposición, ¿no? Por temor a la represalia o a quedar, entre comillas, marcado, ¿no? Este es un gobierno que se ha caracterizado por el disciplinamiento y por una descalificación absoluta hacia los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Muy bien. Entonces nos recibieron y hubo un acuerdo de abrir un canal de diálogo que donde nosotros les vamos a presentar, y lo estamos elaborando a la sistematización de lo que recibimos, y quiero destacar acá la gran reserva ético-pedagógica que tienen los compañeros y las compañeras de las escuelas frente a esta propuesta de escuela giratoria, ¿no? Que el chico va a andar en la escuela y en algún momento algún profesor o profesora se va a cansar y lo va a probar, ¿no? En donde hay claramente una vulneración de derechos al derecho a la educación y a recibir contenidos significativos para la vida y la vida cotidiana de los estudiantes y las estudiantes. Y nos reuniremos la semana próxima para expresarle lo que dicen las escuelas. Ellos tienen una lectura, nosotros obviamente nos paramos básicamente desde otro paradigma educativo y pedagógico, pero a la vez tenemos la respuesta de las escuelas que se movilizaron, y por lo tanto es un indicio que no se ha ido avanzando. El gobierno ha puesto un freno, no sabemos hasta cuándo, pero ha puesto un freno porque esta reforma no tiene consenso social en las escuelas. Uh-huh. Y también en los padres no tiene consenso. Bien. Entonces bueno, me parece que es interesante. Bueno.